Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos, y bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. A partir de ahora, ilusión, entretenimiento, complicidad. Vamos a pasarlo realmente bien. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, estaremos junto a vosotros en ese pacto entrañable, en ese pacto de amistad que se establece aquí cada madrugada en Onda Cero Radio. Con el príncipe Sergei Monfort en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, ya se están preparando las navidades, multitud de cenas de empresa, cenas de familia. Qué barbaridad, no paramos de comer. Y bueno, ante todo, moderación, prudencia, éxtasis también, desde luego, pero sobre todo eso, mucha contención en el gasto y en las viandas, que luego esto pasa factura en enero. Bueno, pues la propuesta para esta noche yo creo que es muy interesante. Vamos a tener versus, enemigos íntimos de la historia. Y en este capítulo vamos a abordar el epílogo de las guerras indias. Y hay un enfrentamiento histórico entre el general George Crook y el famoso indio Jerónimo, el jefe mítico legendario de los Apache Chiricahua. Bueno, pues esos enemigos íntimos de la historia estarán con vosotros en unos minutos. Además, enigmas literarios, con Jesús Callejo vamos a descubrir la vida íntima, la vida secreta de un personaje rebelde y redento, un personaje extremo que llevó su vida hasta las últimas consecuencias. Me refiero a Jack London, el celebérrimo autor de Colmillo Blanco, ese hombre que buscó la aventura, que buscó a Pan, que fue además incluso un autodidacta consumado, porque no fue a la escuela, tuvo una vida muy difícil, fue cazador furtivo, agricultor, marinero. En fin, que Jack London es uno de esos personajes curtidos, hijo, auténtico hijo del siglo XIX norteamericano, y que tuvo un fin como otros de su condición, el caso de Edgar Allan Poe o Ambrose Bierce. Así que Jack London hoy será protagonista en esos enigmas literarios. Muy interesante, no os lo perdáis. Tendremos un psicokiller esta noche. Vamos a abordar la vida, obra y miserias de un tal Henry Lee Lucas. Vamos a hablar, ¿os acordáis de Henry, Retrato de un asesino, la célebre película? Bueno, pues vamos a hablar del que inspiró aquella película, Henry Lee Lucas, considerado por algunos el mayor psico-killer civil de la historia. Se le atribuyeron más de 1000 asesinatos. Él los aceptó todos, porque ebrio por la fama que estaba generando su vida, pues empezó a aceptar todos los asesinatos cometidos en Estados Unidos en un largo periodo de tiempo. Luego, no fueron tantos. Hoy contaremos esa historia. Henry Lee Lucas, el gran psico-killer norteamericano, el terrible psico-killer norteamericano. Estará el callejón de José Manuel Escribano, hablaremos del séptimo arte, ya están las candidaturas para los premios Goya, todavía la resaca de la gran gala de los premios del cine europeo. Contaremos cómo se está estrenando en Hollywood a ritmo vertiginoso, diremos cuáles son las actrices mejor pagadas en este momento en Estados Unidos. Vaya por delante que La Novia de América, Julia Roberts, está en el primer lugar con 20 millones de dólares por película. Luego hay un caso asombroso, el de Cameron Díaz, que tampoco es que tenga papeles de relumbrón, pero ha cobrado 20 millones de dólares por poner voz a Shrek 2, a la segunda entrega de Shrek. Bueno, pues solo por poner la voz, solo por hacer un personaje y ponerle esa voz, ha cobrado 20 millones de dólares. Nicole Kidman en tercer lugar con 15 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues Jennifer López va a la baja, porque sus últimos estrenos no han sido muy taquilleros, y por eso tan solo cobra 12 millones de dólares ya por película. ¿Estamos locos o qué? Abundante información azul y verde. Por ejemplo, una noticia que nos ha llamado la atención a propósito de esta cumbre sobre el cambio climático que se está celebrando en Argentina. Y en esa cumbre pues se están arrojando datos espeluznantes. Por ejemplo, que en lo que va de año, en este año 2004, las catástrofes naturales, buena parte de ellas provocadas ya por el cambio climático, han generado un gasto, un dinero extraordinario. 90.000 millones de dólares han supuesto para la humanidad las catástrofes naturales. Hablaremos de asuntos interesantes en ese azul y verde, no os lo perdáis. Hay noticias ciertamente curiosas, pero también tendremos Gente sin escrúpulo, tendremos Somos europeos y qué.

un ciento de Apache Chiricahuas. Casi toda la población aborigen norteamericana fue abocada a la masacre, al genocidio, al alcoholismo. No pudieron soportar aquella horrible presión de los blancos. Y la última imagen es la del general Josh Crook mirando fijamente a los ojos de Jerónimo. Aquellos dos hombres pequeños consiguieron escribir un capítulo inmemorial en la historia de la infamia humana. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. De los vientos en Onda Cero Radio, en esta madrugada inquieta. Empezamos hablando de las guerras indias, ese periodo cruel de 40 años, hasta el año 1890 se prolongaron. La última batalla fue frente a los Sioux y la verdad es que fue algo tremendo, algo devastador. Ya hablamos en su día en los pasajes de la historia de esas guerras indias, pero hoy queríamos reflejar ese enfrentamiento curioso entre un indio muy pequeñito, el indio Jerónimo, y un general cruel como el general Josh Crook, pero que al final el indio consiguió esa última efímera victoria. Bueno, pues ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y después seguimos con La Rosa de los Vientos. Estamos preparando la apasionante biografía de Henry Lee Lucas, este psico-killer que provocó libros, películas, narraciones, programas de televisión y que asumió él solito casi 1000 asesinatos. No os lo perdáis. Luego los enigmas literarios, hablando de Jack London, nuestro cine de José Manuel Escribano, los correos electrónicos, el concurso y la abundante información azul y verde. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, como siempre en La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. De los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. par de minutos nos interesamos por esa cumbre sobre el cambio climático en Argentina y hablamos del desastre provocado por estas incidencias del clima en el planeta Tierra. La verdad es que la cifra es para pensárselo, para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y bueno, Jack London, Henry Lee Lucas, hay cosas que comentar, hay cosas para pasarlo muy bien, y José Manuel Escribano con el cine, en fin, que podemos tener ahí un buen ratito de compañía, de entretenimiento, divulgación y muy buena información como esta. Y siguen discutiendo en Argentina sobre el cambio climático. Ahora con cifras. Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué ocurre? Pues desastres naturales como huracanes y tifones han causado pérdidas económicas por unos 90.000 millones de dólares a nivel global en los primeros 10 meses del año, según el informe divulgado ayer en la cumbre de la ONU sobre cambio climático. La cifra implica que en 2004 se registrará un récord en esta materia, ya que el perjuicio ocasionado por los fenómenos climáticos extremos entre enero y octubre supera al de todo 2003, cuando las pérdidas fueron de 65.000 millones de dólares. Para la industria de seguros mundial, en el mismo periodo los desastres naturales representaron un coste de 35.000 millones de dólares, más del doble de lo que debió afrontar el año pasado. La empresa, que hizo el informe en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, precisó que solo en Estados Unidos las aseguradoras debieron desembolsar 26.000 millones de dólares en los primeros 10 meses de este año. Pero la mayoría de las pérdidas económicas no estaban aseguradas y se produjeron en países en desarrollo con economías muy frágiles, indica el informe presentado en el marco de la 10ª Conferencia sobre Cambio Climático que se está celebrando en Buenos Aires. Uno de los ejemplos más dramáticos es el de la isla de Granada, donde como consecuencia del huracán Iván, que azotó el Caribe en septiembre pasado, se registraron pérdidas por unos 1.000 millones de dólares, el doble de su Producto Interior Bruto. La reducción de la vulnerabilidad y el apoyo a las naciones más pobres es un tema vital. Por cada dólar invertido en la prevención de desastres se salvan 6 dólares en pérdidas, pero eso no significa que al mismo tiempo no haya que bajar las emisiones de gases contaminantes. De no ser así, la intención del sector de financiar y asegurar proyectos para un desarrollo económico sostenible a nivel ecológico será frenada y no podrá cumplirse. Bueno, es un dato estremecedor lo de la isla de Granada. Sí. Ahí tenemos este dato sobre lo provocado por el huracán Iván. Atención, que generó 1.000 millones de dólares de pérdidas, y eso es lo que la capacidad que tiene la isla para crear riqueza durante 2 años. Durante dos años. Y todo se perdió en un solo día. En un solo día. Pues para que veamos, para que nos demos cuenta sobre qué está ocurriendo en este siglo XXI. Nos estamos enfrentando a la mayor catástrofe de nuestra civilización. Es el cambio climático. Y a lo largo de esta centuria lo vamos a observar, y ya de hecho tenemos aquí el dato. Cada año cuesta más asumir las pérdidas de estas catástrofes naturales. Hombre, que siempre se han producido, es verdad. Hombre, que claro, siempre por ha supuesto. Habido huracanes, siempre hemos tenido terremotos, pero bueno, de la virulencia de los últimos tiempos no se conocía en mucho tiempo, y tan continuados, tan claro. seguidos. Así que y además, si... como hemos comentado algunas veces, pues asistimos a estos fenómenos fuera de su tiempo en muchas ocasiones. Uh-huh. Bueno, pues también terrible dato para las aseguradoras. Aquí viene una catástrofe y como caiga en Estados Unidos, fíjate la que tienen. Hombre, si cae en Bangladesh ya va siendo menos. Ya como que no interesa tanto. Ya como que eso ya está asumido. Sí. Y bueno. Pero bueno, en el año 2003, 65.000 millones de pérdidas. En el año 2004, en tan solo 10 meses, ya llevamos 90.000. Son los datos del cambio climático que está padeciendo este siglo XXI. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Llegamos a nuestros enigmas literarios con Jesús Callejo, que hoy viene muy, muy a las tierras vírgenes. Hoy le veo en Alaska, en su trineo, tirado por perros Alaska Malamut. Qué maravilla, Jesús, todo un campeón. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Estás ahí con Colmillo Blanco. Con Colmillo Blanco. Fíjate, una de las novelas, ¿no?, favoritas de muchísima gente, sobre todo de la juventud, ¿no? Cuando empiezas a leer y te adentras en esas tierras vírgenes, en esas tierras inhóspitas, sobre el Colmillo Blanco de Jack London, son de esas novelas imprescindibles para echar a volar la imaginación. Bueno, pero el propio Jack London es un enigma, ¿eh? Sí, claro, mismo, exactamente, ¿eh? Pero cuando te adentras en quién escribió esa obra y otras inmortales como Martin Eden o El Lobo de Mar, Aventura, en fin, cantidad de obras, te das cuenta que es Jack London, y Jack London era de por sí todo un enigma. Todo un enigma, un sí. Personaje de esos cuya biografía

And oh, be mine tonight. Girl, when we get together, it's gonna be like dynamite. Don't you know I love you? Oh, be mine tonight. Oh, be mine tonight. No more stormy weather. You don't need to be uptight. Don't you know I love you? Don't you know I love you? Be mine tonight, and with all my might, I'll try to show that love can be tender. Be mine tonight. Give up, don't fight, and you will know the thrill of surrender. And oh, be mine tonight. A girl, when we get together, it's gonna be like dynamite. Don't you know I love you? Oh, be mine tonight. No more stormy weather. You don't need to be uptight. Don't you know I love you? Don't you know I love you? Son las fantásticas músicas de madrugada, las músicas de La Rosa de los Vientos. Ahí está la gran artífice de todo esto, Silvia Casasola. Martín, vamos a hacer una loa de Silvia Casasola. Sí, hombre, vienen con el sello inconfundible de Silvia. Hombre, qué bien nos acompaña siempre. Qué bien lo pincha todo, además, Sergio Monforte. Vaya equipo que tenemos. Crean un ambiente, ¿verdad? Sí, señor. Sí, La Rosa de los Vientos suena como suena, es gracias a Silvia Casasola y a Sergio Monforte. ¿Qué sería de nosotros sin ellos? Ay, qué bien. Podríamos llegar a incluso pinchar sevillanas, Juan. ¿Te imaginas? Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano, o me subiste al caballo. Sí, algo así, ¿no? Es un movimiento, además, difícil, ¿eh? Harto complicado, sí. O sea, tú imagínate que tú y yo vamos de peregrinos y llega de repente alguien, nos coge, sí, y nos, sí, iza. De momento vemos que nuestros pies hacen... y nos colocan en la grupa de un caballo jerezano, que debe pesar como 1000 kilos. Sprunch. Y claro, pues... Y me cantaste A la sombra de los pinos, que también es curioso el dato, ¿eh? Sí, sí, A la sombra de los pinos. O sea, claro, el caballista, uh-huh, coge a la moza, claro, ya la tiene que bajar del caballo, claro. Claro. Entonces la lleva hacia una sombra provocada por esta conífera. Ata el caballo para que no se escape. Ata el caballo a otro pino, ¿no? Uh-huh. Y la canta, ¿no? Claro, o sea, debe estar pegando el sol porque, vamos a decir... Vamos a bajar del caballo. Claro, porque aquí pega, la grupa. Exactamente. Subidos. Vamos a la sombra de aquel pino. Un pino. Y te canto. Hay que la canta, porque todo esto... Claro, sería curioso. Por soleas. Esta canción, desde luego, no. Es otro tipo de tonada, ¿no? La que... Fíjate qué cálido, ¿eh? Sí. Y es que hay músicas, queridos amigos, que solo deben ser escuchadas de madrugada. Cuando cobran su mayor resonancia, cuando incitan a desarrollar la imaginación y a volar buscando el escenario adecuado para determinados sucesos. Hechos íntimos generados en la noche... y en el mejor rincón de los sueños. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio. Y en azul y verde viajamos a la Antártida, al sexto continente. Allí, una colonia de pingüinos está en serio peligro. Decenas de miles de pingüinos de la Antártida pueden morir de hambre en las próximas semanas. Un bloque de hielo gigantesco está bloqueando el acceso a las aguas costeras donde suelen pescar. Se trata del objeto flotante más grande del planeta en este momento, dijo Lou Sampson, jefe de la Estación Científica Antártica de Nueva Zelanda. El enorme témpano de hielo de 3.000 kilómetros cuadrados se mueve a una velocidad de 2 kilómetros por día. El volumen de agua helada es tal que podría alimentar el complejo hidroeléctrico del Nilo por unos 80 años. Al ritmo que va, el iceberg B15A podría bloquear las rutas marítimas usadas para enviar suministros a tres estaciones científicas. Y como comentábamos al comienzo de la noticia, este bloque no solo puede afectar a las rutas marítimas, sino que al menos 3.000 parejas de pingüinos, Adela, están en peligro. Ahora mismo se encuentran en periodo de apareamiento y pronto necesitarán lanzarse a por alimento. Un viaje que podría convertirse en un trayecto casi imposible de 180 kilómetros alrededor del iceberg. Cuanto mayor sea la distancia que tengan que recorrer, mayor será el riesgo de que los pingüinos recién nacidos se queden sin comida. Según los expertos, el número de ejemplares que pueden acabar perdiendo el rumbo y pereciendo asciende a un 30%. Un 30% de la colonia. Hay unos 6.000 pingüinos allí y este iceberg tiene unas dimensiones similares a la isla de Mallorca, para que nos hagamos una idea. Es como la isla de Mallorca avanzando hacia esta zona de nutrición de los pingüinos. Y además incluso puede bloquear la ruta marítima que provee de alimentos a las tres estaciones polares. Eso es. O sea que, bueno, pues ahí tenemos ese iceberg flotante que es enorme y que podría generar electricidad durante 80 años en la central hidroeléctrica del Nilo. 80 años. Es espeluznante, sí. Sí, bueno, había proyectos en los años 60, 70 para transportar icebergs. Llevarse agua, ¿no? Sí, para transportar icebergs a las zonas desérticas de Arabia Saudí. Algunos magnates saudíes pretendían comprar icebergs, así como suena. Luego entendieron que las desaladoras podían dar también un buen rendimiento, pero eran proyectos faraónicos, ¿eh? O sea, es agarrar. Remolcadores y llevar icebergs hasta Arabia Saudí. Desesperante total. Sí. Bueno, pues ahora mismo 3.000 parejas de pingüinos en serio peligro porque este iceberg puede bloquear su zona de alimento. Son las noticias curiosas que llegan a este planeta Tierra cada cierto tiempo y, por desgracia, cada vez con más frecuencia. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Lo cierto, amigos, es que aquí se está muy confortable, en mi despacho, lleno de documentos, lleno de archivos, vídeos, cintas, todos son recuerdos. Aquí están mis psicokillers favoritos, aquí están mis mejores momentos dedicados al crimen y al terror. Sí, estos son los pasajes del terror. Precisamente me habéis cogido hojeando los archivos del viejo Cesare Lombroso. Cesare Lombroso está considerado como el padre de la criminología moderna. Nació en el siglo XIX, allá por 1836. Tuvo una vida longeva, vivió hasta 1909. Fue cirujano militar y desde luego se interesó vivamente por el crimen. Muy vivamente. Llegó a investigar a más de 7.000 asesinos. 7.000 perfiles. En ellos ahondó, en ellos buscó, sobre todo escarbando en su mente. Llegó a decir que había dos tipos de asesinos. Unos, los casuales, los que habían asesinado movidos por el medio, por el ambiente que les envolvía. Pero César le dijo que había otros, y estos eran los más peligrosos, que asesinaban simplemente por el puro placer de matar. En ellos se albergaba un sentimiento atávico, ancestral, ritual, que les movía a matar. En esos 7.000 casos estudiados, descubrió cosas sorprendentes. Desde luego las teorías de Cesare Lombroso ya han quedado algo caducas, algo añejas. Pero bueno, para el caso que nos ocupa esta noche, y ese no es otro sino el de Henry Lee Lucas, va a venir muy bien. Fijaos lo que descubrió Cesare. Por ejemplo, descubrió que asombrosamente, en el perfil del asesino ideal, se reunían determinadas condicionantes. Por ejemplo, descubrió que los asesinos más crueles eran aquellos que tenían los brazos muy largos. Él decía brazos de Neandertal. También descubrió que los asesinos más eficaces

La primera, hombre, la primera. Bueno, y el CD de La Rosa de los Vientos, que la verdad es que está siendo la sensación, Macarena, de las Navidades. Sí, totalmente. Estamos en un momento muy competitivo, porque hay muchos recopilatorios. Sí, pero no nos alcanzan, ¿eh? Bueno, pues, mira, yo creo que ayer... ¿Quién ganó ayer, por ejemplo? Ayer ganó... Ayer los Lunis. Los Lunis. Claro. Luego tenemos también los conciertos de Simon y Garfunkel. También. Claro, tenemos Queen también en concierto. En concierto también tenemos a Carlos Núñez, o sea que hay muchos CDS. Sí. Pero nosotros no es en concierto. Bueno, pero es que lo nuestro es como por otra vía, ¿no? Eso. Tenemos de todo, también tenemos en concierto. ¿Sí? Claro. Tenemos a Duncan Du, a M. Clan. ¿En qué teatro, Juan? Pues en el Victoria Eugenia, ¿no? María Cristina. María Cristina era el hotel. El hostal. Bueno, no, el hostal, ¿no? El hostal. El subidito de estrellas, ¿eh? Sí. Muy bien. Uno de los mejores hoteles de España. Hombre, y si nos quieren invitar... El Hotel María Cristina, pues aceptaríamos gustosamente, ¿no? Retransmitir el programa desde allí una semana. O dos. Bueno, pues en esta tercera cesta cultural hemos incluido varios acontecimientos. Uno de ellos, por ejemplo, Pasajes del Terror, Psicokiller, Asesino sin Alma. Bueno, vaya Psicokiller de Henry Lee Lucas, ¿eh? Vaya Psicokiller. Por cierto, ¿qué le regala un Psicokiller a su madre por Navidad? A ver, ¿qué le regala? Un congelador más grande para que esté más cómoda. Fantástico, ¿eh? Hombre, mejor que los de los elefantes, ¿eh? Sí. Soy psicoquiler porque el mundo me hace así. Esto ya demasiado. Lo malo es cuando bebe. Bueno, pues tenemos ese libro, un libro ya casi inencontrable, es una rareza, y tenemos dentro de la colección Breve Historia, pues vamos a regalar el de los gladiadores, el del rey Arturo, el de los samurái, y también vamos a dar el CD de La Rosa de los Vientos. Es que ya, dirás Macarena, ya más no se puede dar. Pues sí, lo digo. ¿Pero se puede dar más? Pues eso ya es la cuarta cesta cultural, vale. La próxima semana. Que iba un frasco de colonia, ¿no? Un frasco de colonia o algo, sí. Bueno, la pregunta es, dentro de ese libro, Pasajes del Terror, Psicokiller, Asesino sin Alma, dinos tres de los relatos que ofrecemos. Uh-huh. Hay 15 bueno. Biografías. Bueno, pues tres de esas 15 no la cuentas. Ya tiene que ser casi con correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Mañana efectuamos el sorteo. Sí, que próximo está ya, ¿eh? Ay, señor, mañana ya la tercera. Parece mentira, parecía ayer. Cuando empezamos, sí, ¿verdad? Y fíjate, ya la tercera. Éramos tan jóvenes. Algunos más que otros. Sí, nos envíen todos los datos, que nos envíen el correo electrónico con la respuesta correcta, pero se les olvidan los datos. Claro, que envíen sus datos y algún teléfono de contacto, ¿no? Eso es. Claro, uh-huh. como hicieron Elena o Gonzalo, que ya hemos enviado las cestas para sus domicilios. Sí, las hemos enviado ya. Claro, no llegará en un gran paquete, en un paquete gigante, no, sino en dos. En dos, porque hay tantas cosas... Que no cabían en uno. No cabían en uno, así que esperad dos paquetitos. Y nada, mañana el sorteo, a ver si os toca, y proponemos una nueva pregunta, una nueva cuestión. Bien. Y una nueva oferta de regalos, nuevo escaparate de regalos. ¿Qué va a ser, para la semana siguiente? Sí. Bien, vale. Pues mucha suerte, ¿no? Sí. Y por cierto, tenemos que contar también una novedad. ¿Cuál? Bueno, que tenemos un programa especial para estas Navidades. Ah, es verdad. Bueno. Claro. Qué buena nueva. Pues bueno, sí, si tú lo dices, pues, sí. No, quiero decir que... Sí, Juan, sí. Que cae por Nochebuena. ¿Os hace ilusión? Mucha. ¿Sí? Sí, lo que más. Bueno, pues vamos a tener una programación especial de Navidad con La Rosa de los Vientos en Nochebuena. Tendremos programa desde las 8 de la tarde hasta las 12. Programa que luego se repetirá de 4 de la mañana a 8. Así que no hay excusa para no escucharnos ese día. No. Vamos a estar prácticamente desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Hasta las 8 de la mañana. Bueno, y ya llega la noticia, luego ya seguimos contando cosas. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ay, qué momento de paz, qué momento de sosiego, qué relax en este preámbulo navideño donde todo el mundo está descosido. Yo, por favor, siempre sugiero lo mismo. Llegada a las Navidades, por favor, no gasten más de 6.000 euros por cabeza en cada hogar. O sea, si son cuatro de familia, pues solo 24.000. No superen esa cifra, porque lo demás ya es dispendio, despropósito y exceso. O sea, no más de 6.000 euros por cabeza, por favor. Hombre, luego ya para Reyes un poquito más, pero ahora de momento para Nochebuena solo 6.000. ¿Qué tal, señor Escribano? Muy buenas noches. Buenas noches. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo es lo que gasto, pero en reales. 6.000 reales es lo más que me gasto. 6.000 reales. Exactamente, oye. Bueno, pero porque usted y yo pertenecemos a otra época. Por eso es. Claro, pero... Por eso a mí lo del euro no acabo de entrar, ¿eh? Pero los jóvenes modernos, que no gasten más de 6.000. Bueno, pues es verdad. Que hay que ahorrar para el año que viene. Está todo como muy desasosegado, ¿no? Es verdad. Uy, qué momento este. Nada más que coches y nada más que consumo y luces y de todo y dimisiones, en fin. Es verdad, además todo es así, ¿eh? La otra mañana nos convocaron para recitarnos los nominados a los Goya. Ahora comentaremos como es natural, ¿no? Sí. Y nos dieron un canapé después. ¿Qué les dieron? Un vino, un canapé, bueno, un desparrame total, Juan Antonio. ¿Un canapé? Sí, bueno, hombre, un par de canapés para cada uno. Había canapés, quiero decir, ¿no? No, se nota que las bolsas están henchidas, ¿eh? Va que chuta la cosa. Bueno, pues vamos a entrar en nuestra revista de cine, abrimos el callejón de don José Manuel Escribano y descubrimos pues todo lo que ofrece la semana, que no es que sea espectacular. No es que sea espectacular la semana, parece que llegan las Navidades y todo es Santa Claus, ¿no? Es verdad, hay sus gotitas de calidad, como ahora veremos, pero gotitas en medio de un océano de estrenos comatosos. En medio de un océano de whisky. Porque whisky es la propuesta de nuestra portada. Pues sí, Whisky es una película uruguaya y la verdad es que es una preciosidad, es una joya. Es para, naturalmente, paladares exquisitos. Y así va a pasar además, porque la película va a estar yo creo que 10 o 12 días en cartelera y adiós muy buenas, por eso avisamos que hay que ir a verla. La han dirigido una pareja de realizadores uruguayos, Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, y los protagonistas, que naturalmente hay que nombrar, aunque no los conozcamos, son Andrés Azol, Mireia Pascual y Jorge Bolani, ilustres desconocidos todos ellos por aquí, pero enormes, extraordinarios actores, sobre todo muy sinceros y muy humanos actores, que yo creo que es lo mejor que hay que pedirle al cine. La película es otra historia mínima de estas que nos vienen frecuentemente de Latinoamérica, una especie de triángulo, no amoroso, pero casi, entre el dueño de una fábrica de calcetines, personaje cinematográfico donde los haya, sí, la señora jefa de personal, el personal son tres, ella y otras dos muchachas, ¿no? O sea, el director, la subdirectora y el encargado. Y luego el hermano del dueño, que también es uruguayo, claro, pero vive en Brasil, lleva muchos años allí, también con su fábrica de calcetines, se ve que era cosa de la familia. Y bueno, pues viene el hermano al funeral, es una especie de como de conmemoración, que es ponerle la lápida a la pobre madre de estos que se les murió hace un año o poco más y ahora se acuerdan del asunto. Bueno, total, se reúnen los dos hermanos y la señora esta de la fábrica, que el dueño, como es un soltero solitario y un hombre, bueno, adusto a más no poder, le dice: mira, vamos a hacer una cosa, tú haces como si fuera mi mujer, te vienes a casa y así mi hermano pues no le tengo tanta envidia, porque el hermano tiene familia allí en Brasil, una mujer, unas hijas. Bueno, sobre este pequeño engaño se monta toda la historia, que la verdad es que es una historia de pocas palabras, pero de muchos silencios, de muchas miradas y de muchísimo interés. Una película que hay que decir ya que está nominada para el Goya a la mejor película latinoamericana, junto con Luna de Avellaneda, por ejemplo, ¿no? De manera que otra joyita que nos viene de allí, ya digo, llamamos la atención del público para que vean a verla, porque merece la pena. El cine iberoamericano, que está de moda. Pues sí, está de moda, sobre todo con estas historias tan minimalistas, tan poquita cosa aparentemente, pero tan hondas en el fondo. Tan íntimas. Pues sí, tan íntimas. Y en nuestro tiempo de actualidad hay que hablar, por supuesto, de las ya candidatas a los premios Goya. Ahí está Omar adentro. Sí, sí. Caramba. Lo que se esperaba. Pocas veces ha habido tan poco movimiento, tan poco murmullo entre la prensa asistente al acto de lectura de las nominaciones, de las candidaturas. ¿No ha habido un pero cómo? Pues la verdad es que no. No ha habido, bueno, pues lo que se esperaba. Nada menos que 15 candidaturas para Mar Adentro, la película de Alejandro Amenábar, que cuenta naturalmente con todas las favoritas, todos los intérpretes, el director, el guión, la música, la fotografía, es decir, bueno, 15 candidaturas, hombre, no se las va a llevar todas, porque la Academia para esto ya se sabe que gusta de repartir, como siempre las academias del cine, ¿no? Igual pasa en América y en otros países, ¿no? Estados Unidos y otros países, y bueno, pero 15 son muy muchísimas. 15 son tanto como todos los todas las nominaciones, todos los Goya anteriores, 7 en una película y 8 en otra. Esta se va a llevar también pues más de la media docena con toda seguridad. Ha dejado lejísimos a todas las demás. Las películas candidatas al premio gordo, a la mejor película, junto con Mar Adentro, son La mala educación, de Almodóvar, que tiene 4 candidaturas en total, Roma, la película de Adolfo Aristarain, que lleva otras 4 candidaturas, y Tío Vivo, la película de Garci, que ha reunido hasta 6 para quedarse sin ninguna en la noche de los Goya, como acostumbra la Academia con José Luis Garci. Crimen Perfecto también ha reunido 6 candidaturas, Inconscientes 5, lo mismo que El Lobo, y luego con 4 candidaturas El Séptimo Día, incluyendo la de mejor director, Carlos Saura, que no va a ganar naturalmente porque los premios van a ser para Amenábar, pero que por supuesto se lo merece. Y luego Héctor, aquella otra película que se estrenó a principios de año, pues tiene también 4 candidaturas. Bueno, pues la cosa ha sido bastante, bastante convencional. No ha habido sorpresas, como digo, y sobre todo que ya se anuncia que la gran triunfadora, salvo sorpresas que de ninguna manera me creo, pues será Mar Adentro, que por otro lado es la mejor película del año, de manera que además de que no hay sorpresas, es que hay justicia. No, sí, hombre, sí, que te nominen 4 veces, ¿no? Está muy bien, hombre, 6. Está muy bien, 6, claro. Claro, una maravilla, pero claro, lo de Mar Adentro con 15 candidaturas y se va a llevar más de la mitad, ¿eh? Pues sí, se va a llevar más de la mitad, de 15 candidaturas que son también más de la mitad, porque hay 28 candidaturas, 28 sí, premios sí, sí. Este año. Pero para que se hagan 8 o 10 premios, no, seguro, ¿eh? Seguro, porque además en algunas de esas películas, pues la verdad es que no hay oponente, ¿no? Además, la Academia yo creo que aquí ha tenido cierta sabiduría, ¿no? Por ejemplo, habría problema en premiar a Lola Dueñas y a la protagonista, que ahora me acordaré. Belén Rueda. Belén Rueda. Sí. A Belén Rueda. Bueno, pues Belén Rueda está nominada como actriz revelación. Bien, y Lola claro. Dueñas como actriz protagonista. Para con que lo cual, lleven. Efectivamente, las claro. dos tienen posibilidad. Y además está bien pensado, porque es verdad que aunque Belén Rueda es tan protagonista como Lola Dueñas, sí que se le puede considerar artista revelación, porque es de alguna manera su debut en la gran pantalla, ¿no? Bueno, pues aquí está ya la gran noche de Alejandro Amenábar, la gran noche de Mar Adentro, y todos serán premiados. El día 30 de enero, esta vez va a ser en domingo por la noche. Sí. Y bueno, premio también hay que decir para López Vázquez, para José Luis López Vázquez, homenaje a toda la carrera de, bueno, pues uno de nuestros actores más entrañables, actor que nos ha acompañado toda la vida. Bueno, ¿y qué le pareció la gala de los premios del cine europeo? Pues hombre, la verdad es que ha estado bien también. Bueno. Quizá la gala, bueno, la retransmisión por televisión siempre queda un poquito fría, ¿verdad? Entonces, en una gala además como esta, en la que hay gente de tantos países, bueno, pues esa posibilidad de identidad del cine europeo que siempre se discute, ¿verdad? Pero en cuanto a los resultados, yo creo que nada que objetar, ¿no? La mejor película europea ha sido para los miembros de la Academia del Cine de Europa, Contra la Pared, la película de Fatih Akin. Es una película extraordinaria, ya anunciábamos que era una de las grandes enemigas de la película de Amenábar, aunque hay que decir que Mar Adentro no se ha estrenado masivamente todavía en Europa. Por lo tanto, los miembros de la Academia realmente no la conocían. Hombre, los que tuvieran interés pueden haberla visto, claro, pero no ha habido un estreno comercial todavía masivo de la película de Amenábar, con lo cual ahí partía con desventaja, y quizá eso explique que la película turco-alemana o a germano-turca haya ganado el premio. Sí que ha ganado Amenábar el premio al mejor director, algo que era verdaderamente indiscutible, y también Javier Bardem se llevó el premio al mejor actor por su protagonista de Mar Adentro. Después, la mejor actriz fue Imelda Staunton, la protagonista de Vera Drake, seguramente también con muchísima justicia, no la hemos visto aquí todavía. El mejor guión ha sido el de Como una imagen, de Agnès Ahuy y Jean-Pierre Bacri, película francesa que está en nuestro Super 10 y que ya comentábamos aquí también. Eduardo Serra ha ganado el premio a la mejor fotografía por La chica de la perla, nada que discutir. Y la música ha sido el premio para Bruno Culé, el compositor de Los chicos del coro, película que también hemos comentado aquí. Como hemos comentado, la calidad indiscutible de 2046, la película de Wong Kar-wai, que ganó el premio a la mejor película no europea. De manera que, bueno, pues premios para casi todos, menos para Almodóvar, que no ganó ninguno en esta ocasión, aunque sí para una de sus actrices favoritas, Penélope Cruz, que ganó el premio nada menos que del público. El público de toda Europa votó a Penélope como la mejor actriz por su personaje de No te muevas, un personaje en el que aquí la verdad es que a Penélope la hemos ninguneado bastante. La película no ha tenido el éxito que merecía, ni tampoco la interpretación de Penélope la repercusión que también merecía. Una pena, pero en Europa se lo han reconocido. En Europa se lo han reconocido, claro que sí. Bueno, pues eso en cuanto al cine, el cine europeo, sus premios, su gran gala de premios. Y ahora vamos a hablar un poco de los estrenos de Hollywood, señor Escribano, porque claro, esto es lo que impera ahora mismo. Pues hombre, sí, y además porque en estas próximas horas, en este viernes inmediato, mañana mismo, ya pasado mañana para ellos, ¿verdad? Pues a los últimos estrenos de Ocean's 12, película que también se estrena aquí ya, de Steven Soderbergh, y de Blade 3, nuevamente con Wesley Snipes, que ha tenido bastante repercusión en la taquilla ya americana, se suman, como digo, en estas próximas horas, nada menos que El vuelo del Fénix, una película con Dennis Quaid que vuelve, es un remake, una revisión de la película de Robert Aldrich del 65. También se estrena Million Dollar Baby, la fenomenal película de Clint Eastwood, que ya está recogiendo premios y alabanzas por todas partes, con Hilary Swank de protagonista. También Spanglish, la película de James L. Brooks, en la que debuta en América en un papel casi casi protagonista, Paz Vega, junto con Adam Sandler y Tia Leoni. Y también una película de esta de título largo, que empieza por ser divertido ya el título, una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket. Parece un libro de la Edad de Oro, ¿eh? Un libro del siglo XVI. Pues casi que sí. Con Jim Carrey nuevamente haciendo de las suyas, junto con Meryl Streep. Y, por supuesto, los dos estrenos más esperados. Uno, El aviador, la película de Martin Scorsese con Leo DiCaprio de protagonista, que interpreta a Howard Hughes. La película cuenta más o menos la vida de Hughes, con Kate Blanchett, que hace de Katharine Hepburn, Kate Beckinsale, que hace de Ava Gardner, Gwen Stefani, que hace de Jane Harlow, y Jude Law, que hace de Errol Flynn. Todo un auténtico plantel de personajes, a ver cómo nos queda. Y también se estrena Mar adentro, en este inmediato fin de semana, que por una vez yo creo que va a ser una película no americana, una película europea, española en este caso, que va a tener muy buena colocación de salida en la taquilla. Bueno, pues estos nombres aparecerán en los Oscars, seguro, ¿no? Con toda seguridad. Aquí están, bueno, El aviador, el Million Finito, Dollar Baby, todas estas películas, sí. Incluso, naturalmente, Mar adentro, sí. Son las películas que van a tener posibilidad en los Goya y en los Globos de Oro, que ya está nominada, por cierto, en las nominaciones que repartieron el otro día. Señor Escribano, si usted fuera chica y trabajara en Hollywood y fuera gran actriz, ganaría más que aquí, seguramente. Sí, hombre, un poquillo más. No me merece la pena por lo del idioma, claro, que no se me da bien. Pero vamos, ganar más, pues hombre, yo creo que sí. A la vista de la lista que nos traen aquí de las señoras mejor pagadas del cine americano, pues casi como que sí, ¿no? La lista la encabezan Cameron Díaz y Julia Roberts, que cobran 20 millones de dólares por película. Sí. En el caso de Cameron Díaz, incluso por película, solo por poner la voz. Por su personaje de Shrek, en el que pone la voz de la princesa Fiona, pues ha cobrado 20 millones de dólares, y ese es su caché ahora mismo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. 20 millones de dólares son muchísimas pesetas de las de antes, y no digamos reales, de eso que decíamos al principio, ¿no? No, pero Cameron Díaz tampoco es que se le hayan visto grandes papelones, ¿no? Pues no. Lo que pasa es que es una de las grandes diosas de Hollywood. Es algo así como la segunda, porque Julia Roberts sigue siendo la novia de América, ¿no? Sí. Pero la segunda. Y lo que sí está es mucho más prolífica que la Roberts en este momento, ¿no? 20 millones de dólares por poner la voz en una película es un disparate, sin tener que desnudarse ni nada, como les pasa a otras. Sí, sí. ¿Y cómo ha quedado mi adorada Nicole Kidman? Pues está la tercera. 15 millones de dólares por película ahora mismo, lo mismo que Reese Witherspoon y Drew Barrymore. Las tres están en los 15 millones de dólares. Nicole Kidman quizá la mejor colocada de las tres, porque tiene naturalmente más experiencia y más caché ahora mismo. Después está Halle Berry en el puesto sexto, con 14 millones que cobra, prácticamente empatada con Sandra Bullock y Angelina Jolie. Las dos están entre los 12, 14, incluso 15 millones, dependiendo un poquito de cómo esté el presupuesto de la película. 12 millones cobra también Renée Zellweger, y con los mismos 12 millones, pero a la baja, está Jennifer López, que cobraba bastante más, cobraba 15, incluso algo más en alguna película, pero hay que considerar que ha tenido dos fracasos sucesivos, Jersey Girl y Gigli, y esto los americanos no lo perdonan, de manera que ha bajado su caché. Y es curioso que en estas 10 primeras pues no están, por ejemplo, ni Gwyneth Paltrow, ni Meg Ryan, Michelle Pfeiffer. Todas ellas tienen ahora mismo una cotización bastante inferior, porque, bueno, pues se ve que hay unas cuantas señoras que cobran estos dinerales y las demás pues se apañan con lo que les dan, o poco menos. El otro día decían que Nicole Kidman tiene pendientes de estrenar algo así como 7-8 películas. Siete películas, según mis cuentas. Pero sí. ¿Cómo es posible, señor Escribano? Si no, ¿de dónde saca el tiempo? Estas películas... La rueda en una semana. Efectivamente, los papeles protagonistas pues puede que la ocupen un mes, dos meses, dependiendo un poquito, ¿verdad? Hay películas también muy largas, pero ahora mismo no es quizá el momento de esas superproducciones, ¿no? Tipo El Señor de los Anillos, que han tenido 2 años enredados a los intérpretes, ¿no? No, bueno, pues un rodaje normal está en torno a los 2 meses y la película es un poquito complicada, algo más, pero si no es complicada puede hacer incluso más de una a la vez, compaginar unas cosas con otras, como hacen aquí nuestros grandes intérpretes con la tele y las películas, ¿no? Hablando de nuestros intérpretes, es curioso que lo que cobran los actores españoles y las actrices es uno de los secretos mejor guardados. No se sabe. No hay manera de sacarles prenda, y sin embargo los americanos pues airean su sueldo con toda naturalidad. Bueno, en su día, hace años, se llegó a saber que Ana Belén podía cobrar 50 millones por película. Sí, sí, sí. Y claro, que no los cobra ahora, desde luego. No, claro. Estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Hace 10 años, cuando La Pasión Turca, a lo mejor. Pues sí, posiblemente. Ese fue quizás su mejor momento, el más alto en el, pero es que en no, el caché, ¿no? No se ha vuelto a saber más. No, y no lo dicen, ¿eh? No lo dicen, y naturalmente lo poco que uno alcanza a descubrir por ahí, pues tampoco se quiere revelar, porque si verdaderamente les preocupa tanto, no sé si es que serán problemas con Hacienda o qué, pues más vale guardar el secreto. Bueno, pues vale. ¿No me habéis despertado? ¿Dormías tan a gusto? Mira, mamá, Simón ha preparado todo esto. ¿Y ahora dónde estás? En el salón. Ha hecho un estropicio con los huevos, se ve que está mejor. Cómete una crema. No me gusta. Yo lo he hecho con él y tú no. Martina, prepara tu cartera. Bueno, pues esto puede ser Los Increíbles, pero no lo es. Estamos escuchando una escena muy familiar. Muy familiar. Está la protagonista de la película con sus nenes. Claro. Aquí, bueno, pues el momento del desayuno. Sí. La película, este corte corresponde a una estupenda película. Se llama La Ventana de Enfrente. La ha dirigido Fersan Ospetek. La producción es de Tilde Corsi y Gianni Romoli, y el guión del propio Ospetek junto con Gianni Romoli. Es una película italiana protagonizada por Giovanna Mezzogiorno, Massimo Girotti y Raúl Bova. El director Fersan Ospetek pues es un director turco, nació en Estambul en el año 59, pero trabaja habitualmente en Italia, ¿no? Primero como ayudante director y director de segunda unidad, y luego ya como director del año 97, año en el que debutó con Hamam, el baño turco, una película de enorme repercusión, por lo menos en Europa, y luego realizó El último harem, El hada ignorante, y esta última película que nos llega ahora, protagonizada, como decía, por Giovanna Mezzogiorno, una espléndida actriz a la que vimos en El último beso, la película de Gabriele Muccino, aunque todavía no es muy conocida en España, por el gran público por lo menos, lo mismo que todo el cine italiano en general, y desde luego el de Ospetek en particular, salvo quizá en el circuito gay, donde el director es un auténtico crack, es absolutamente admirado. Bueno, La Ventana de Enfrente, película que tiene 5 premios Davide Donatello, el cine italiano, incluyendo el de Mejor Película, es una historia de amor. Una historia de amor y también de olvido, una historia de renuncias y de hallazgos, de personas que se cruzan y sentimientos que se enredan y se desenlazan. Y a la vez plantea también una intriga política y sentimental que comienza con un crimen y termina cuando acaban los días del héroe enamorado. El crimen sucede en una repostería del gueto judío de la Roma fascista hace ya muchos años antes, por supuesto, de que naciera Giovanna, que es una joven trabajadora, casada y con 2 niños, estos que oíamos antes. Es administrativa en una granja de pollos y además hace pasteles para una cafetería, o sea que la muchacha no para. El marido trabaja en el turno de noche, con lo que los dos pues se ven más bien poco, ¿no? Bueno, después de 10 años de casados, pues este no parece el mayor problema. Lo peor es que la vida misma se le vaya llenando de reproches, de dudas, de incomprensiones. Giovanna, por ejemplo, no comprende la falta de decisión de su marido y no comprende tampoco cómo es capaz de llevarse a casa a un anciano que encuentran por la calle, desorientado, no muy limpio y además amnésico. Giovanna suele acostarse tarde, se acuesta sola con los niños ya durmiendo, el marido en el trabajo, y su mayor y más interesante entretenimiento consiste en espiar a oscuras, con el último cigarrillo del día, las idas y venidas del vecino de enfrente, un joven soltero que tarda en cerrar su ventana cada noche. La joven lo ve llegar con mujeres, quizá encuentros fugaces de una ocasión apasionada, tal vez amistades o relaciones que ella desconoce, como desconoce todo absolutamente del apuesto vecino. Y tampoco conoce nada del anciano que se ha instalado en su casa, y que ella asume en su vida primero con rechazo y desconfianza, después con más interés y algo parecido a la ternura, según la identidad del desconocido empieza a revelársele, poco a poco, con escasos avances al principio, enseguida con más rapidez, con más profundidad. Casualmente, de camino con su huésped al café donde vende sus tartas, tiene oportunidad de hablar con su vecino, empezar a conocerlo en realidad y de inmediato a sentir una urgente atracción por él, atracción que evidentemente es correspondida. La historia se eleva en ese momento a un crescendo sentimental, o al menos erótico, importante, y al mismo tiempo se va desarrollando en una acción paralela que se desvela a trazos, según la memoria del anciano vuelve a habitarlo, otra historia de amor difícil, tan a contracorriente o aún más como la que estalla entre Giovanna y su vecino. La sensualidad que preside invariablemente la obra de Ospetek invade también aquí cada rincón del escenario, del doble escenario en el presente y en el pasado de la historia. La joven y el anciano confluyen al fin, sin proponérselo, en un sorprendente giro que desvela el misterio. Y queda todavía el protagonismo de la ventana. Desde cada casa, Giovanna ve la de enfrente, mira el recuadro iluminado, pero la perspectiva es radicalmente distinta desde cada punto de vista. Yo creo que es una muy inteligente metáfora. La ventana de enfrente es la mirilla por la que nos asomamos a la vida de cada cual, de todos los que nos rodean, que la verdad es que son absolutamente ignorados, aparentemente conocidos, amados quizá desde la ignorancia, desde la apariencia, difícilmente desde el conocimiento. Cercana, hermosa historia la de estos protagonistas. Giovanna y sus amores, entre la luz de la pasión. Davide y el suyo, entre la niebla del olvido. Personas, Giovanna y Davide, como nosotros. Vidas, quizá también como las nuestras. Me gusta el cine italiano, está muy bien. La ventana de enfrente. La ventana de enfrente de Fersan Ospetek. Una magnífica recomendación para estas Navidades. Y combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las 10 mejores películas de la semana, puesto número 10. Bueno, pues en el 10 aguanta todavía El Lobo, la película de Michel Courtois con Eduardo Noriega y José Coronado. Lleva 5 semanas y está bajando, bajando, que se va. Número 9. Película que aparece en la lista por primera vez, El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo. Yo también me asombro de ver esta película en la lista, pero como ha ido mucha gente a verla, pues seguramente por eso la tenemos aquí. Enrique López Laviña y Juan Cabestany son sus directores, Santiago Segura y Javier Gutiérrez los que perpetran el acontecimiento. O sea, número 8. En el 8 está Como una imagen, la película de Agnès Jaoui, que ganó el premio al mejor guión en los premios europeos, 4 semanas en la lista y ha subido un poquito, a lo mejor por eso del premio. Número 7. Película de la semana, La búsqueda, película de John Turteltaub con Nicolas Cage y Diane Kruger. Primera semana en la lista, aparece en este puesto 7 y ha ido muchísima gente a verla. Número 6. Aquí están Los diarios de motocicleta de Walter Sales con Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna. 9 semanas en la lista, subiendo un poquitín. Número 5. Contra la pared, la película de Fatih Akin que ganó el premio a la mejor película de Europa, con Birol Unel y Sibel Kekilli de protagonistas, 2 semanas en la lista. Número 4. Pues aquí sigue Melinda y Melinda, siguen las dos que son la misma persona, la ha dirigido Woody Allen, Radha Mitchell hace el doble papel y lleva 7 semanas en la lista, repite posición. Escríbanos de bronce, número 3. También repite posición 2046, la extraordinaria obra de altura poética indescriptible de Wong Kar-wai, con Tony Leung, San Ciyi y Gong Li, 3 semanas en la lista. Escribano de Plata, número 2. También repite posición, lleva 15 semanas, mar adentro, la película de Amenábar, que perdió el puesto de privilegio, pero no pierde el podio, porque es una película extraordinaria. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Pues sigue siendo Los Increíbles, la película de animación de Brad Bird, con esta familia estupenda que deshace en tuertos por doquier. Claro, tienen superpoderes, así cualquiera. 2 semanas en la lista, las 2 en el primer puesto. Bueno, fantástico, señor Escribano, lo ha hecho usted muy bien. Y atendiendo este ranking de las actrices más cotizadas, sí, sí, sí. Tome usted este pelucón, que nos vamos usted y yo a trabajar ahora mismo donde sea, de trans. Donde sea. De trans, ¿eh? Me parece muy bien, porque hay que hacer lo que sea en la vida para ganarse unos euros. Usted se llamará, pues, no sé, Vanessa Vampírica. Muy bien. Y yo, pues, Juana la Loca. Y me tengo que tirar a la yugular de alguien. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y ahora nos interesamos por cómo está la Estación Espacial Internacional. Ya decíamos el otro día que faltaban alimentos, que habían llegado incluso a racionar esos alimentos. Y bueno, a ver si tenemos suerte y conseguimos enviar una Soyuz o algo. ¿Qué tal está la cosa, Macarena? Bueno, pues en el día de ayer los cosmonautas de la Estación Espacial Internacional han estado realizando maniobras previas al acoplamiento que tendrá lugar a finales de mes de la nave Progress M51, con alimentos y otra carga vital para reponer la despensa a bordo, que está casi vacía. Este desabastecimiento ha llegado a hacer pensar a los expertos en el regreso de los astronautas. Para ello se ha realizado un chequeo del sistema CURS, que se emplea durante el acoplamiento automático de las naves de carga y tripuladas que llegan a la ISS. Con dos elementos funcionales, uno a bordo de la ISS y otro en cada nave rusa, los sistemas de aproximación y enganche CURS comienzan a funcionar 90 minutos antes del contacto de los dos ingenios a más de 350 kilómetros de altura. También, a partir de hoy, el cosmonauta ruso y su colega estadounidense efectuarán otras labores previas al enganche de la Progress M51. Según el programa de vuelo fijado, el lanzamiento de esta estará previsto para el próximo día 24 desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, y su enganche a la ISS tendrá lugar el día 26. Bueno, o sea que sí que les va a llegar el polvorón y el turrón de Navidad, sí que les llega, ¿no? Parece que sí, que todo está saliendo bien. Bueno, pues... Así que no creo que vayan a tener que regresar. Bueno, pues ya solo les quedan 10 días para recibir las provisiones, así que nada, noticia feliz para la ISS. Parece que sí, parece que esa nave Progress va a llegar con... Bueno, y supongo que enviarán jamones y cosas de estas, ¿no? Pues hombre, no lo sé. ¿No? Comida rusa, dijeron, ¿no? Comida rusa. Jamón. No, o sea, ensaladillas y claro. Filetes rusos y claro, todo. Bueno, claro, todo ruso. Bueno, lo que sea, Macarena, lo que sea, pero que esa gente coma. Que no falte de nada. Y me cuentas, Martín Espósito, que están preocupados en Japón. Sí, porque un grupo de sismólogos del Consejo Central para la Gestión de Desastres del Gobierno de Japón ha estudiado la evolución de los terremotos y ha concluido que existe un alto porcentaje de que un seísmo de al menos 7 grados en la escala Richter se produzca en los próximos 30 años. La predicción cifra en un 70% la probabilidad de que este gran terremoto sacuda Tokio y sus alrededores. Para llegar a esta conclusión, los expertos estudiaron 18 tipos de terremotos. El peor de los escenarios posibles sería un seísmo de 6,9 grados de magnitud en el oeste de Tokio. Incluso se aventuran en dar una hora, las 18 horas, las 6 de la tarde. Por la tarde va a ser. Sí. A pesar del número... En los próximos 30 años, algún día por la tarde... A las 6. A las 6. Puede ocurrir... Como son estos japoneses, siempre casi mangas, ¿eh? Y a pesar del número de terremotos que se suceden en territorio nipón, su población se encuentra muy poco preparada para hacer frente a estos fenómenos naturales. Según una encuesta del periódico económico Nihon Keizai Shimbun... ¿Perdón? Nihon Keizai Shimbun... Shimbun. Un 67,7% de los japoneses no está preparado para afrontar las consecuencias inmediatas de un terremoto. Bueno, los japoneses no, pero sus edificios sí. Sí. Claro. Apenas un 30% de ellos dispone del kit de emergencia necesario para situaciones de riesgo, compuesto por medicinas, víveres, lámparas, mantas, por lo menos para los 3 días posteriores a la sacudida. Bueno, aunque ellos han tenido terremotos terribles, y uno pues muy reciente, hace menos de 10 años, donde hubo más de 5.000 fallecidos, sí. Pero la verdad es que las ciudades japonesas están preparadísimas para estos terremotos, uh-huh. Y un 6.9 en la escala de Richter, es como si en una ciudad que no está preparada tienen un terremoto de un 2 o un 3. Tokio es una ciudad absolutamente preparada. Yo creo que la más preparada del mundo, uh-huh, para un terremoto. Sí, tienen mucha experiencia. Sí, sí. Otra cosa es lo que va a ocurrir con la falla de San Andrés en California, que eso sí que va a ser, dicen que va a ser el Big One. porque va a ser apocalíptico cuando esa falla quiebre. Sí. Y nunca se sabe muy bien cuando eso puede suceder. Nosotros podemos estar tranquilos. Yo he leído por ahí unas declaraciones de Emilio Carreño, que es responsable del Centro Nacional de Información Sísmica en España, sí. Y que apunta que en la península, bueno, pues para alcanzar esos 7 grados suele ocurrir al menos cada 200 años. Cada 200 años. O sea que... Bueno, si tenemos en cuenta que el último gran terremoto acontecido en la península ibérica debió ser el de Lisboa, y eso fue hace, pues eso... 200 años. O sea que estamos... En periodo. Estamos, sí, a lo mejor en los próximos 30 años tenemos algún susto. Y luego nos llaman agoreros. No, pues sí, ahora que lo dices, Martín, ¿tienes el kit? No. Claro. No, pero bueno, ya empezaré. Claro, hombre. A recabar así... El paracetamol y... La comidita... Una botella de algo y... Uh-huh. ¿No? Sí. Y ya está. Bueno, unas linternas y pilas. Y unas uvas. Bueno, pues en Tokio, que están algo preocupados porque se prevé un terremoto de 6.9 en la escala de Richter en los próximos 30 años. Eso sí, ya sabemos la hora, será a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Si se lo dice... Tiempo no para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, tú ya puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues Isabel de Valladolid está encantada, nos envía muchos besos, dice, qué placer escuchar a Queen a esas horas y en medio de un trabajo que me está volviendo loca. Gracias por el pequeño respiro. Bueno, pues la canción que pusimos de Queen, ¿no? Eso bueno, es. Un besito para ti, Isabel, en Valladolid. Hay que ver qué buena audiencia tenemos en Valladolid. Sí. Nos envían muchísimas cartas, muchísimos correos desde Valladolid. Desde aquí os enviamos un abrazo tremendo a Fucela. Sí, Macarena, tú ya puedes pedir tú si fuera. Pues tenemos a Domingo, que nos escribe desde Madrid. Nos ha escrito una carta, y además escrita máquina, algo que ya no se ve mucho. Sí. Y dice, estimado amigo, me permito dirigirme a usted. Se agradecen, este tipo de cartas. La verdad es que sí. Como persona y profesional que admiro de Onda Cero, para felicitarles por su programación y muy especialmente por su espacio La Rosa de los Vientos, programa del que mucho disfruto en las horas nocturnas. Durante muchos años he sido fiel oyente de otra cadena radiofónica hasta que una noche, por azar, conecté con La Rosa de los Vientos y esto marcó mi tendencia hacia su cadena. De este programa, que se compone de una excelente miscelánea amena en extremo, tengo que destacar, sin desmerecer otros magníficos espacios, Chispa y Muelle, que todos los martes nos deleita con los disparatados y graciosos diálogos que a dúo forman usted y Pepintre. Estimo que es el mejor programa de humor absurdo que se emite por radio. Hay cierto paralelo entre la gracia original de Chispa y Muelle, señor Cebrián, con las películas de los hermanos Marx, muy en particular los diálogos de Groucho con Margaret Dumont, excelente y opulenta actriz en su papel de excéntrica millonaria. Sí. También con las novelas del famoso y fecundo escritor Enrique Jardiel Poncela, un creador del género cómico del absurdo, autor muy leído durante la década de los años 40 y 50, aunque hoy parece ya olvidado. También, bueno, lo compara con los programas televisivos de Tipicol y con la revista de humor La Codorniz. ¿Cuánto luchaba Álvaro de la Iglesia, su fundador, en sobrevivir durante los años 40, asediado por la prensa del movimiento y la terrible censura de la época? Mucho nos hacía reír y pensar en contenidos de 40... céntimos. Céntimos de peseta. Sí, bueno, no entendía. Céntimos, entre gratos recuerdos de este semanario, no se me olvida su lema, la revista más audaz para el lector más inteligente. Estimo que este título, salvando las distancias, podría aplicarse en sentido radiofónico al original programa Chispa y Muelle. Le deseo con afecto muchos años al frente de La Rosa de los Vientos o de cualquier programa que usted dirija. Qué bien redactada, qué bien, qué maravilla. Pues muchas gracias, amigo Domingo. Gracias, nos honras con esta carta y con tu audiencia. Así que un abrazo tremendo para ti y espero que sigas disfrutando con La Rosa de los Vientos mucho, mucho tiempo. Gracias. Una carta más. ¿Sí? Más bien diríamos un paquete más. Un paquete, pero bueno, Martín, estás desatado. Desde Villajoyosa. Hombre. Que tenemos aquí una dádiva. Qué bueno. Dice Miguel Ángel, muchos me llaman Miki. Llevo algunos años siguiendo el rumbo que marca cada madrugada nuestra Rosa de los Vientos. Unas veces al pie del cañón, otras lo grabo y lo escucho al día siguiente acompañado de mi novia Olga, una gran seguidora de los programas. El pasado jueves 25 de noviembre escuché el programa en el cual comentabais la noticia sobre el estudio de ciertas propiedades del chocolate. Y nos llevamos una gran satisfacción al oír que nombraste la localidad de Villajoyosa. Villajoyosa, la capital mundial del chocolate. Bueno, pues ya que comentasteis el deseo de probar el chocolate de aquí, hemos decidido mandaros un detalle para que podáis degustar una taza de buen chocolate. Bueno, sabe mucho. Estamos muy agradecidos y nos vamos a beneficiar de las grandes propiedades del chocolate. Qué bien, una tacita de chocolate Macarena hará en invierno. Macarena, estupendamente. Una pregunta, ¿tú has visto el chocolate? Que si lo he visto, no. Han sacado la bolsa, lo han estado mirando ellos, bueno, y la han vuelto a guardar. Y ha desaparecido. Pero nosotros, Martín y yo, como buenos comisarios políticos, claro, primero, hemos hecho... Desgustado. Sí, no, claro, no, o sea que lo vayáis a probar. Es más, no sabemos ni lo que venía, realmente. Nos hemos hecho incautación, ¿verdad?, de la valija. Como de todo lo que llega. Sí, yo ya sé que sois unos caballeros. Lo catamos y damos un visto bueno. El correo lo recogemos nosotras, pero lo que viene es lo que deis vosotros. Hay que decir que sí. Analizamos escrupulosamente todos los envíos, sí, ¿verdad, Martín? Sí. Y ya determinamos qué paquete y qué no. Y que algo llegará en buen estado como para que lo probemos nosotros. Algo, ¿no? Algo os daremos, ¿eh? Algo os daremos. El hueso de jamón cuando ya has determinado. Sí. No, pero muy bien, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Miguel Ángel. Y vamos a dar buena cuenta de estos paquetillos de chocolate. Sí. Bueno, por cierto, que Celtokia nos enviaba un correo diciendo: ¿se han llegado las pastas del portillo? Sí, y pues no han llegado. ¿Por que no? No. Celtokia, Monse, aquí no han llegado, ¿eh? Se las ha ido de comer alguien. Aquí no han llegado, así que a ver. La oficina de correos. A ver qué es lo que está pasando. Sí, cuéntanos. Bueno, pues Martín, desde Santa Coloma de Gramanet, dice que está encantado con el programa. Y bueno, como él no tiene internet y tiene el sistema para participar en los concursos, lo ha hecho a través de carta, dice: gracias por recordar a los que no tenemos ni ordenador ni internet, a los que grabamos los programas de forma clásica en cintas por la noche y lo escuchamos al día siguiente una y otra vez. Bueno, pues sí, la verdad es que ese esfuerzo hay que agradecerlo, esa audiencia. Y bueno, y estas cartas que nos han enviado con motivo del concurso, pero que nos han servido para averiguar que hay una audiencia estupenda, fantástica, que están ahí a través del correo tradicional, pues nos hemos puesto en contacto con ellos y bueno, estamos encantados. Muy bien, pues muchas gracias, amigo. Bueno, pues de cartas va la noche. Hemos recibido otra también de Alberto, que nos escribe desde Valladolid. Y nada, dice: queridísimos amigos de La Rosa de los Vientos, ¿soy un fósforo vuestro o es un mejillón? Bueno, mejillón, fósforos para Carlitos. Sí, y mejillón para nosotros. Nosotros, sí. Bueno, que os escucho sobre todo en turno de noche, es decir, trabajando y cuando estoy desvelado. Aunque a veces no llegue al final, pero hoy por hoy, igual que ayer, sois mi programa favorito. La sección que más me gusta es Pasajes de la Historia, pero bueno, me quedo con todo, incluso con los chistes de Martín. ¿Incluso con eso? Incluso con eso. O sea, que es un nombre resistente. Que hay gente para todo. Bueno, pues nada, Alberto, claro, son vallisoletanos, están acostumbrados al rigor. Son duros. Del invierno y claro, aguantan también incluso los chistes de aquí del elemento. Bien. Bueno, nos movemos de Valladolid porque allí tenemos a Gema. Hombre, Gema, un beso tremendo de todo el equipo Gema de Valladolid. Además es un oyente nuestra de muchos años. Sí, muy fiel. Es de la Guardia Pretoriana. Gemita, que te queremos mucho. Bueno, pues dice: felicidades a todos por la subida de la audiencia, pero esperaros a la primavera. Pronostico: entre murciélagos, guerrilleros, mejillones y mutantes, doble de oyentes, unos despiertos y otros durmiendo. ¡Viva el oyente nocturno! Además nos envía unas cartas preciosas, siempre. Sí. Muy bien, Gemita. Ha enviado también un Christmas. Sí. Bueno. Y su participación, por supuesto, para el concurso. Claro, y siempre lo recibimos con mucho cariño. Así que Gema, además que está viviendo un momento especial, queremos enviarte mucho ánimo, efluvios muy positivos para que salgas adelante. Y bueno, pues ahí vas a estar como gran oyente que eres del programa durante mucho tiempo. Un besito muy fuerte, Gema. Venga, que te queremos. Pues yo me voy a Sevilla, desde que ahí está Pepi, y nos envía una carta. Dice que trabaja en una residencia de ancianos. Uh-huh. Desde hace 2 años, en el turno de noche, y bueno, su turno de horario es de 10 de la noche a 8 de la mañana. Caramba, también tenemos aquí una heroica resistente, ¿eh? Pues sí, dice que sus noches pues las pasa bastante bien, entre misterios, escuchando la radio y cambiando pañales. Claro. Y es una lectora empedernida de crónicas vampíricas de Anne Riche. Hombre, de ahí surgió una película que todos conoceréis, Entrevista con el Vampiro. Pues esa es inspirada en un libro de esta autora. Pues nada, que está ya encantada porque la hacemos las noches un poquito más leves. Pues un beso tremendo para ti, Pepi, en Sevilla, y para todos aquellos que trabajáis en clínicas especializadas, en residencias de ancianos, que sabemos que tenemos muy buena audiencia entre vosotros, así que un abrazo tremendo de parte de La Rosa de los Vientos. Eso es, que se fue a Sevilla, perdió su silla. Bueno, pues un correo de Sergio que dice: acabo de descubrir a Omar Ben Hafsun. El otro día me contaron, Macarena, que colocando una almohada en la cabeza... ¿Sí? ¿Sí? Hombre, le cortas la respiración. Sí. Pero incluso se amortigua el sonido del impacto, ¿no? Sí, pero el de la bala. ¿Sabes? La almohada tienes que colocarla así en el... Sí, rodeando lo que es la cabeza. Exacto. Pero entonces, por delante. Sí, entonces necesitaría de vuestra ayuda. Sí, pero bueno, sabes que sí. Para sujetarlo un poquito mientras que yo procedo. Me niego. Pero exactamente... ¿Cómo va a ser? Claro. ¿Y habéis buscado ya un tamaño? Nada. Es atar, cortar o disparar. O sea, es así. Disparar. Disparar, claro. Bueno, pues como decía, Sergio ha escrito un correo en el que dice: acabo de descubrir a Omar Ben Hafsun y me gustaría saber si podías hacer un pasaje de él. Bueno, pues con mucho gusto lo apuntamos. La verdad es que fue un terrible opositor a los emires y los califas. Y bueno, pues él y su familia estuvieron ahí luchando. Tenían castillos en Málaga, un gran territorio dominado por ellos. Y la verdad es que fue una lucha enconada que tardó pues 30 o 40 años en resolverse. Bueno, pues de estas guerras intestinas que sufrió el Andaluz en tiempos de la Edad Media. Así que bueno, lo apuntamos con mucho gusto. Estimado Juan Antonio, aunque no tenga el gusto de conocerte, permíteme darte mi enhorabuena por tu labor. Un abrazo y bendición. Firmado, don Ricardo Ruiz. Ricardo Ruiz. Ahora bien, ¿de dónde nos llega esta postal y esta carta? ¿De dónde llega? De Dougherty, en Iowa, en los Estados Unidos. Dougherty. Así es. Y es, y nos da la bendición. Y nos da la bendición, bueno, algunos. O sea que es el padre Ricardo Ruiz. Sí, y nos ha enviado algunos documentos, que me imagino que serán como folletos, que una publicación que se llama The Monastery of Avila. Sí. Se publica en las dos lenguas, en inglés y en español, sí, con artículos, bueno, tan interesantes como el párroco de Mel Gibson. Ah, que le entrevistó al párroco de Mel Gibson. Sí, sí, sí. Bueno, y pues cita que, bueno, Mel Gibson le había donado la cantidad de $300,000 para que construyese una iglesia. Claro, y porque bueno, Mel Gibson es un personaje ultracatólico, además, mm-hmm, pero no de la iglesia católica de hoy en día, sino de la preconciliar, ¿eh? O sea, este es antes del Concilio Vaticano II. A Bill Gibson lo que le gusta es la misa que ofrece el cura en latín, no cara al público, sino de espaldas y en latín. Eso es lo que le gusta a Bill Gibson. Oye, cada uno tiene su... Claro. Bueno, pues nada, gracias. Muchas gracias, padre Ruiz. Sí. Y nada, nos encanta saber que nos escucha un sacerdote en Dougherty, en Iowa. Alejandro de Las Palmas dice que se alegra mucho de que hayamos vuelto. Nos felicita las fiestas y en especial al pequeño Alejandro Junior. Hombre, le han dado las notas hoy y estoy encantado porque estábamos viendo las notas. Cuéntanos. El color verde cuando todo va bien, sí. El color amarillo si hay dudas, sí. El color rojo, pues... hombre, el color rojo ha sacado unos cuantos. Uy, sí, ¿tantos? Sí, sí, porque todavía no consigue poner la anilla en el palo. Uy, eso es un problema, ¿eh? Y tampoco se pone de pie el solo. Bueno, solo pero con, normal. Solo con ayuda. Claro. Entonces, bueno, claro. Ahí tiene rojo. Sin embargo, es un niño que por lo visto es muy elocuente. Sí, como el padre. Habla con todos los de la clase, da-da-da, pa-pa-pa, ta-ta-ta. Él les cuenta sus cosas. Sí, sí, sí, es muy participativo, hace que todos participen. Muy bien. Y si tiene problemas, pues acude gateando a la cuidadora para explicarle que a su da-da-da y ta-ta-ta hay algo. Ahí va a veros por aquí. No, no, si no hacen falta, hombre. Es un niño encantador. Sí, claro. No lo dudábamos. Y nada, que ya me cumple 11 meses el próximo viernes. Fíjate. Bien, Macarena. Bueno, pues no, le toca a Silvia. Alejandro de Las Palmas, Alejandro que es un tocayo, también nos comunica que por le favor, encanta... dame Macarena el pañuelo de encaje. Sí, sí, te lo hemos puesto debajo ya, hace un ratito. Dice, por... caldero. Me encantaría, nos dice por último, haber estudiado periodismo y estar ahí con ustedes y compartir las tertulias de las 4C. Bueno, pues a nosotros nos encanta haber estudiado comunicación para saber que estás ahí, al otro lado, Alejandro. Y mucha gente como tú. Un abrazo tremendo. Gracias por estar ahí al lado de la Rosa de los Vientos. Pues nada, Juan. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hasta aquí podemos leer? Hasta aquí podemos leer. ¡Dios mío! Estoy increíble. Sí, amigos, estamos... no es porque lo vengamos diciendo en los últimos 3 meses y pico, pero estamos seriamente preocupados por lo que está ocurriendo, ¿eh? Uno ya sale a la calle, ve a la gente con la mirada perdida, los coches echando humo, las luces de neón, el consumismo, los paquetes, todo eso. Hombre, no es que salgamos a la calle y veamos paquetes. Bueno, a ver los hombres, se ven. A la gente portando si te fijas, se ven. 4 paquetes. Sí. De colores. ¿4? O 5 paquetes. Ah, yo tanto no he visto. De diferentes tamaños. De diferentes, ¿sí? Tamaños, sí, sí, sí. Y motivos navideños. Y formas. Entonces uno empieza a sospechar que esto de la Navidad es el augurio del fin. Sí. O sea, la hecatombe, Martín, el apocalipsis, ¿verdad? Vamos, vamos. Exactamente. Yo creo que nos deben quedar no más de 2 siglos. Pero bueno, es que hay muchos indicios. Sí, sí, sí. Títor. Sí, sí. Los mayas. Sí, sí, claro. Sí. Más. El últimamente, este, ¿no? El terremoto. El terremoto. El pedazo de... cacho de... ¿De qué? De hielo, que se ha desprendido. De 3.000 metros cuadrados. 3.000 kilómetros cuadrados. El pedazo de cacho de hielo. El pedazo de trozo de cacho de lo que viene siendo. Eres tan joven y tan arriesgado, Martín, en ocasiones. Ya lo sé. Ya lo sé. Tengo que contener, lo siento. Estoy seguro que con el punzón lo pica. Sí. Bueno, pues todo esto hace pensar que antes de que llegue el fin debemos poner a bien nuestras conciencias y nuestras almas. Escuchemos lo que acontece en el mundo, escuchemos lo que llega de la humanidad. Y sepamos por qué debemos estar preparados. Creía que ibas a decir la voz de los tacañones, ¿no? Sí, la de que se ha puesto un poco así. Sí. ¿De qué estamos hablando ya? Pues estamos hablando de regalos navideños. ¿Cuál? Regalos navideños. ¿De qué vamos a hablar? Pues por eso claro. Aludía yo a los paquetillos. A ver, ¿tú qué te has pedido a los reyes? Yo he pedido a los reyes paz, solidaridad, bueno, amor. A ver, Juan, no te pierdas. Entrega. ¿Qué has pedido a los reyes? Mi audiencia. Pues un reloj nuevo. Bien. Que el que me regalaron para mi cumpleaños sí. Ya como que no está. Bueno, te ha durado mucho, ¿Cómo es posible que te regalen, ¿cómo es posible que te regalen un reloj majo sí. Para tu cumpleaños? Y dice, bueno, pues mira, tengo un reloj sí. Que está muy bien, ¿verdad, Martín? Lo comentábamos. Digo, sí. Pues mira, para lo que ha costado. Pero estaba chulo, oye. Sí. Bueno, pues nada, me lo dan el día 30 de noviembre. Sí. Uh-huh, y el pasado jueves deja de funcionar. Es que los fabricantes ya no son los que dan. Pues casi era eso. ¿Qué has hecho con el reloj, Juan? Del precio de la pila. Pues llevólo a la relojería. Sí. Mira, dice, pues no, es la pila. Vale. Total, que bueno. Me ponen la pila, pago religiosamente los casi 6 euros que me piden por la pila. ¿6 euros? Sí, 5 y algo. 5,60 o 5,80 o 5,90, una cosa así. Mano de obra. Vamos, 1.000 pesetas. Por una pila. Hablando claro. De mi corazón. Sí. Que me cuesta a mí soltar a mí, pero la pagué. Con la agarrillo que tú eres. Yo, bueno, fíjate, se lo dije, digo, me acaban de regalar el reloj, pero bueno, no me importa, yo la pago, ¿eh? Me pago sí, la... bueno. Total. Hombre, claro, no te la vas a llevar sin pagar. Claro, me llevo mi reloj puesto, así enseñándoselo a todo el mundo, porque había que amortizar las 1.000 pesetas. Sí. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando el domingo deja de funcionar otra vez? Pero no sería por la pila. Pues hombre, es que todo hace ver que o ha consumido la pila en 3 días o pues ese reloj no está bien. No está bien, claro. No está bien. Así que nada, estoy ahora mismo contrito. Es que eres atemporal, Juan. Sí. El tiempo por ti no pasa. Tú te has pedido un reloj, ¿no? ¿Mm? Vale, y compañía no necesitas. Hombre, ya escucho la cuña que ponen aquí. Le llamé y pero mira. Siempre pensé que el amor no se buscaba. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, pues es que hay gente que está muy sola, ¿no? Sí. Y necesita compañía. Sí, bueno, claro, eso claro. Siempre ha salado. Bueno, pues en Japón han ideado el regalo perfecto para ese tipo de personas. En Japón. Bueno, sobre todo para los hombres. Te temo, Maca, te temo. Que no, tranquilo. El regalo perfecto para los hombres. Para los hombres, sí. Es una almohada falda. ¿Cómo? Te cuento. Resulta que es una almohada que tiene forma de piernas de mujer doblada sobre los gemelos. ¿Doblada sobre los? Gemelos. Gemelos, como si estuviese sentada, vamos. Me ha quedado en G. Casi tobillo con glúteo, vamos. A ver, llega el japonés sí. Y llega a la tienda y dice, ¿me da usted, por favor, una almohada con falda? Sí, y se la dan. Y se la dan. Claro, claro. ¿De qué color la quiere? Pero es que la hay en dos colores, efectivamente. La hay con falda roja y con falda negra. Ah, con falda roja y con falda negra. Claro, y luego las piernas pues llevan unas medias, ¿no? Así como sí. Muy suaves. Con las líneas de las medias por detrás para que no estorbe la cara. Y se supone que el japonés medio deposita la cabeza sobre la falda negra o la falda roja. Donde la deposite cada uno ya no sabemos. No la hay sin falda. O sea, pero te dan la falda, o sea, la falda con las piernas colgando. A ver, la falda va puesta en la almohada, claro. Es como si te tumbaras en el regazo. Claro, ¿lo entiendes? Sí, o sea, separas la... ¿no? No separas nada. Están unidas. A ver, Juan, te estás yendo. Es para dormir. Las piernas vienen unidas. Yo pensaba que era una especie de diversión erótica, ¿no? No. O sea, las piernas vienen unidas. Las piernas vienen unidas. Con la falda incluida. A no ser que ya pues alguien las quiera separar a costa. Con una tijera. Con una tijera, efectivamente. Pero entonces explota eso de se deshincha. Explota, sí. Sí. Entonces el japonés se lleva la falda esta con las piernas unidas. La pone en la cama. Se la lleva puesta la falda. El japonés va por la almohada, se lleva la falda puesta sí. Y entonces luego en casa pues se puede recostar sobre esta almohada, ¿no? No me extraña que luego los japoneses digan, bueno, por aquí a 30 años viene un terremoto y será a las 6 de la tarde. Normal. Bueno, esta almohada está hecha para que la gente se pueda relajar, ¿no? Para personas cansadas. Y sobre todo para evitarte que la novia se le duerman las piernas cuando te recuestas. Hombre, se supone que es para gente que no tiene novia. Fíjate claro. Los que duerman boca abajo, ¿eh? Ya estamos escuchando un japonés. Mira, hace shh, shh. Uy, se le está cayendo la papilla. Sí. Mira, está concentradísimo, ¿eh? Sí. ¿Cómo se nota que ha colocado bien la nariz? Bueno, pues te contaré una cosa. Mira, mira, ¿sabes qué es esto? Mira, mira, mira. Porque se ha levantado la falda. Sí, sí, sí. En principio estaba hecha para hombres de 20 años, pero al parecer sí. La están comprando han ampliado a 22. Señores mayores de 60. Mayores de 60, que es lo que tiene más peligro. Que la de la falda no se le escapa. Pues no, pues son los que recuerdan, ¿no? Claro. ¿Cómo eso ya no lo pueden tener, a lo mejor? Mejores sueños, ¿no? Pues dicen, oye, pues en almohada. Pues mira, ¿y cuánto vale la almohada falda? Pues cuesta 9.429 yen. Pues va a ser que no, más o menos son 70 euros. ¿70 euros? Mm-hmm. Hombre, no está mal. Oye, bueno, ni la butterfly pillow esa. Eso de los yenes, tú me lo has comprobado bien, Macarena. Sí, sí, sí. ¿Cómo se ha depreciado el yen, no? Está fatal, sí. ¿No será 9, sí. Algo? No, son 9.429. Es que, claro, si Maca ve Shin-chan y está puesta en ello. Sí, sí, sí, 9.429 euros son... No, 9.429 yen son sí. 70 euros. 70 euros, unas 12.000 pesetillas. Más o menos. Sí. Ah, bueno, pero por 12.000, mira que está que bien, pongan, hombre. ¿Y regalan algo más? No, la almohada con la falda. ¿Regalan los tacones o las medias o algo? Hombre, no sé si viene con zapatos, eso sí que no lo sé. La falda la puedes estirar o encoger, a tu gusto. Ah, muy bien, muy bien. Viene con tablitas, la falda. Bueno, pues para que se den ustedes cuenta que esto se acaba, Se está acabando la humanidad y los japoneses han percatado de ello hace ya mucho tiempo. Bueno, te pedimos una. No, por favor, nosotros no podemos utilizar este tipo de almohadas. Nosotros, pues en todo caso, una almohada Nomo, una almohada champiñón, una almohada, pues, zona cero. Y un paraguas. Y un paraguas, sí. Ay, señor, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Somos europeos, ¿y qué? Y me como tu turrón. Aquí tenemos a Picasso con una almohada japonesa, falda. Si se dan ustedes cuenta, cabe perfectamente dentro de la falda. Todo. Una vez más. One more time. La canción de moda. Muchos quisieran tener un despretine en su programa, pero solo La Rosa de los Vientos se lo puede ofrecer a estas horas. Bueno, pues amigos, somos europeos y que aborda diferentes cuestiones vitales para el ser humano, para el entendimiento de los europeos. Ya somos 25 dentro de la Unión y muchos se incorporarán en los próximos años. Por eso conviene que vayamos conociendo la idiosincrasia de estos países y cómo actúan en determinados momentos. En esta ocasión, conozcamos Francia. La Belle France. Oh, y allí en Maurice. Hola, Montpellier. Maurice Lacroix. Si te decía yo que tenemos que pedirnos un paraguas o por lo menos un chubasquero, porque están ocurriendo cosas muy raras. Sí, señor, sí, señor. ¿Dónde nació Jaime I el Conquistador? ¿Dónde nació su madre? En Montpellier. Allí mismo, muy cerquita. Eso en Maurice. Está lloviendo excrementos. Ojalá llueva café en el campo, decía el poeta. ¿Qué está ocurriendo? Yo sabía que lo más raro era que llovieran ranas. Así lo recogió Charles Ford a principios de siglo. Llovían ranas, llovía cabello de ángel... Pero excrementos... Bueno, lo están estudiando y por un lado pudiera ser que fueran aviones que sobrevuelan... Y bueno, pues... Ahí van soltando. Desagüe. Sí. ¿Pudieron ser aviones? Lo están estudiando. Dicen que los grandes no, porque tienen... excrementos. No. Aviones que... Van soltando. Martín, defínete. Pero los grandes aviones dicen que no, que tienen un sistema especial de limpieza. Entonces que pueden ser otro tipo de aeronaves. Y lo que digo yo es que si sabes lo que es un abono. ¿Qué es un abono? Un excremento que se paga a plazos.